Es dura la vida del detective privado. Hay días en los que pienso que fue un error, a mi edad, dejar todo para dedicarme a esta nueva profesión. No tenía mucha experiencia, pero muy difícil no podría ser. Además, desde que era chico, mamá tenía la colección completa de Agatha Christie, y yo los leí todos. Ese ya es un paso importante. Después me cambié el nombre, porque Facundo Sokolowicz sirve para psicólogo o escritor, pero para detective no. Me bauticé Stephen Christie, en honor a mis ídolos, la mismísima Agatha y el creador de Indiana Jones. Sobre el vidrio de la puerta de casa puse un cartel: Stephen Christie, detective privado. Ya estaba listo. Solo necesitaba un primer cliente para hacerme famoso. ¡Facundo! ¡Vení que ya está la comida! ¡Mamá! Te dije que ahora me llamo Steven. Bueno, Esteban, vení a comer. Steven, con I, no Esteban. ¿Qué hay? ¡Milanesas! Voy. Bueno, no había dicho. Vivo con mamá. Bueno, ya terminé de comer. Ahora sigo pensando dónde me había quedado. Ah, sí. Tenía todo preparado y estaba a la espera de un primer cliente, cuando de pronto alguien llamó a mi puerta. ¡Voy! Buenas noches, pase. Buenas noches. ¿Usted es Esteban, el detective privado? Sí, Steven, con I. ¿Eh? Pero sí, soy yo. Pase. Gracias, permiso. Y dígame, señor... Rogelio es mi nombre. Rogelio, ¿qué lo trae por acá? Hace una semana conocí una mina y cuando... ¿Usted? Sí, por eso vengo, le contaba. Hace una semana conocí una chica en la plaza y no... ¿Usted? Sí, yo. Como le decía. Me le senté al lado en el Parque Centenario y ella, haciéndose la distraída, me agarró la mano y me dijo: discúlpeme, quería agarrar el bolso. ¿A usted? Sí. ¿Qué pasa? ¿No puedo tener suerte y que una mujer me quiera, acaso? ¿No puedo enamorar a una mina a primera vista? Disculpe, claro que puede. No creo que su baja estatura, su nariz deforme, su calvicie y su labio leporino sean un impedimento para el amor. Bueno, disculpe mi exabrupto. La verdad es que sí. Siempre fue un problema mi imagen para conseguir una mujer. Por eso mi adolescencia y juventud fueron muy duras. Yo sufrí mucho. Cuando era pibe... ¡Ay, la puta! ¡Mamá! ¿Quién dejó un vaso acá tirado? ¡Vos! ¡Y es tu cuarto! Me decía... entonces conocí a una mujer que le gustó y ella le correspondió, ¿no? ¿Para qué me necesita? Obviemos su adolescencia porque me aburro. Bueno, lo que pasa es eso. Me parece muy, muy raro que una mina como Jessica se enganche de primera con un tipo como yo. Imagínese que alguien que nunca pudo tener una novia, de repente está con una mujer increíble porque sí. Es medio raro. Porque eso es lo que tiene Jessica. Es hermosa. Es la mujer más linda y sexy que vi en mi vida. Eso sí, se viste un poco mal, pero es hermosa. Yo diría que una mujer hermosa puede enamorarse de cualquiera, pero viéndolo a usted, me parece un poco extraño. Entonces, exactamente, ¿qué necesita? Lo que yo quiero es que usted averigüe si esta mujer me ama o si es una estafadora... O una viuda negra, o algo por el estilo. No me podían estar saliendo las cosas mejor. Yo tenía un primer caso y era bastante fácil. Gracias a mi capacidad de observación, solo con entablar una pequeña charla con Jessica Tarantini, podría saber si ella realmente amaba a Rogelio Saviola, o solamente quería su dinero. Ya había ideado un plan que saldría a la perfección. Lo único que necesitaba era llamar a su domicilio y... ¡Esteban! ¡Vení que se empieza! ¡Mamá, pará! ¡Ya te dije que me esperes, que estoy pensando en voz alta! ¡Y es Steven, con I! ¡Es que empieza Botineras, eso! ¡Ah, bueno, ya voy! Hola. Hola, Jessica. Soy Chiqui Flores, de la revista Amor de Mujeres, y queríamos hacerle unas preguntas. ¿Usted cree en el amor? ¿Está enamorada? ¿Tiene pareja porque la ama o porque tiene otros fines, como asesinarlo o robarle? ¿Cómo estás? Soy Jessica. En este momento no estoy. Deja tu mensaje después de la señal. Ay, no. Bueno, pruebo más tarde. Total. Qué raro. No esperaba a nadie. A lo mejor es un cliente nuevo. Hola, Esteban Cristi. Disculpe un momento. Disculpame, estoy en una reunión, te llamo más tarde. Ay, perdón, lo apago. ¿Usted es el detective Esteban Cristi? Steven, con I. Pero sí, soy yo. Un gusto. Yo soy Jessica Tarantini, la novia de Rogelio. Todo lo que había dicho Rogelio era verdad. Jessica era una mujer increíblemente bella. Una cabellera larga y una cara que mostraba compasión. También la verdad que no se vestía muy bien. Bueno, tenía un sombrero verde, una remera amarilla, una pollera a rayas y unas medias floreadas. Pero igual era hermosa. Hola, ¿cómo está? Pase, tome asiento. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿No embocó en la silla? No se preocupe. No me gustan las sillas, por eso me senté en el piso. Ah, bueno. Dígame, ¿qué hace por aquí? Yo sé que Rogelio lo contrató para investigarme. ¿Cómo lo sabe? Eso no importa. Lo que tengo que decirle es que a Rogelio lo amo. Lo amo como nunca amé a nadie en mi vida. Pero hay un pequeño problema. Se nota. Dígame, ¿cuál es ese problema? Yo tengo un secreto muy guardado desde hace mucho tiempo. Y si Rogelio se entera, me va a dejar. Con lo difícil que es para mí encontrar un amor correspondido. ¿Usted está segura? Completamente. Por eso yo le voy a pedir que le diga a Rogelio que lo amo con el alma y mi amor hacia él es puro, genuino y mucho. ¿Usted haría eso por mí? Gracias a mis sentidos desarrollados de detective, podía ver en su mirada y en su voz que no me mentía. Pero claro, quédese tranquila. Yo le digo a Rogelio lo que usted me dijo y, bueno, gracias a la cautela que tengo desarrollada por ser detective, ¿no? Su secreto queda a salvo conmigo. ¡Comadre! ¡Mamá! ¡El gato se metió en mi oficina otra vez y lo pisé! Bueno, eso te pasa porque dejó la comida en el piso. Bueno, tiene razón. Adiós, Jessica. Cualquier cosa, estamos en contacto. La acompañé y se fue contenta. Igual un buen detective se debe a su cliente. Y mi cliente era Rogelio. ¡Va! ¿Quién es? Steven Cristi, el detective privado. Hola, Esteban. No te hacía tan pronto por acá. ¡Steven! Con I de independiente. Pero bueno, la sorpresa es una característica de los detectives. ¡Ah! ¡Será de Dios! ¿Qué hace una arpa acá tirada? Es un hobby que tengo, ¿vio? Pero dígame, ¿pudo averiguar algo? Quédese tranquilo. Ella lo ama. Y su amor es genuino, puro y mucho. ¿Te saco unas papas fritas? ¿En serio? ¿Cómo lo supo tan rápido? Ella me lo dijo. ¿Pero vos sos tarado? ¿Dejaste que te descubriera? Encima te dice y vos le crees. Están muy buenas, ¿eh? ¿Tenés algo para tomar? Pero quédate tranquilo. Primero que ella vino sola a mi oficina y me dijo que era tu novia y que sabía todo. Pero no te olvides que soy detective, ¿eh? Por su cara y todo, supe que no me estaba mintiendo. Además, que me dijo algo que si me quisiera engañar, no me lo hubiese dicho jamás. ¿Qué te dijo? Me dijo que tiene un secreto. Que si vos te enterás, la vas a dejar y que ella no te quiere perder. ¿Y? ¿Y cuál es el secreto? No tengo ni idea. ¿Cómo que no tenés ni idea? Sí, si vos no lo sabés, ¿por qué lo voy a saber yo? Porque para eso te contraté. No. Vos me contrataste para que yo te averigüe si ella en verdad te ama o no. Y eso hice. Bueno, en eso tenés razón. Pero ahora tengo que saber ese secreto. Me mata la curiosidad. Tenés que averiguarlo, Steven. Sos mi única esperanza. Dame algo para tomar antes que me muera. Si querés, yo te averiguo, ¿eh? Pero, ¿te parece? Ella es muy linda y parece buena mina. ¿Estás seguro que querés descubrir su secreto? Ella dice que si vos te enterás cuál es, la vas a dejar. ¿Tenés ganas de dejarla? No, pero lo tengo que saber. Y vos tenés que lo tenés que descubrir. Ya que te pareció buena y linda, hacete su amigo. Transformate en su confidente. Averiguá su secreto. No sé, no estoy seguro. Te pago por día y todos los gastos. Perfecto, ya empiezo. Lo saludé y volví a casa para comentar mi nueva misión con mi socio. Hola señora, ¿estaría Ricardito? Hola Ricardito, ¿cómo estás? Tengo un caso, necesito que me ayudes. No jodas, Facundo. Me estoy yendo a jugar a la pelota con los chicos. Ricardito, qué voz trucha que tenés. Y es lo que hay gratis. Si no hubieras contratado a Rodrigo Noya. Y sí, es cierto. Bueno, te digo, tengo que hacerme amigo de la novia de un cliente. No sé, invítale a tomar la leche o algo así. Pero a mí no me jodas más. Mamá piensa que sos un pervertido. Elemental, mi querido Richard. No podía contar con Ricardito en esta misión, pero por lo menos me había tirado una punta. Así que me vestí y me fui al trabajo de Jesse a esperar que saliera. Hola, bienvenido al centro de atención del hotline Lindas Nenas. Hola, estoy esperando a mi amiga Jessica Tarantini. Ya tiene que estar saliendo. Es más, ahí viene. Este MP3 que se prende solo me tiene las bolas infladas. Me acerqué sigilosamente como el detective que soy. ¡Puta madre! ¿Qué hace un piano acá? ¡Mi piano! Disculpa, enano, no lo vi. ¡La puta que te parió! Muy cuidadosamente me aproximé a ella y le tomé del hombro. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Me quiere robar! ¡Pervertido, pervertido! ¡Pará, Jesse! ¡Soy yo, Steven! ¡El detective! Ah, perdón, no te reconocí. Perdóname. ¿Qué haces acá? Nada, vine a decirte que ya arreglé todo con Rogelio. ¿Vamos a tomar un café? Acá está el cortado para la señorita y el expreso para el señor. Bueno, como te decía, hablé con Rogelio y le conté... ¿le estás poniendo sal al café? Sí, es que me encanta el café salado, es algo que aprendí cuando viajé a Turquía. Ok, sigo. Hablé con Rogelio y le pareció convincente lo que dije. ¿Sabías que toca el arpa? Sí, ¿no es un divino? Sí, la verdad que a mí me sorprendió. A mí no me sorprendió. Y así comenzamos a entablar una amistad que duró alrededor de 2 semanas, teniendo salidas esporádicas, bastante entretenidas. Pero más que sus secretos, conocí sus rarezas. ¿No te gustó la película de terror? ¿No te asustaste ni una vez? Lo que pasa es que me gusta más el thriller psicológico. Esto de monstruos e imágenes no me impresionan. Tampoco la sangre. Ah, claro. ¡Ay! ¿De dónde salen estos instrumentos? ¡No! ¡Mi trompeta! ¡Me la rompiste! Pero si dejas todo tirado, casi me matás, enano. ¡Que trato de ganarme la vida! ¡Y esta tengo, enana! Y llegamos a tener una amistad tan buena que me olvidé que tenía que descubrir su secreto. La pasamos realmente bien, hasta que el sábado de la segunda semana... La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Sorpresa! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A vos qué te pasa? ¿Y? ¿Qué sabes? Yo no sé nada, pero fue el gordo Gómez. ¿Pero de qué gordo me estás hablando? Te estoy preguntando por Jesse. ¡Ah! ¡Rogelio! ¡Sos vos! Me hiciste asustar. ¿Y? ¿Qué sabes? No pude sacar nada nuevo. ¿Eh? No, es muy raro. Para mí que este secreto está a la vista de todos y como ciegos no podemos ver más allá de nuestras narices. Pero es una suposición nomás. En realidad no tengo nada concreto. Mira, yo no puedo perder más tiempo. Necesito esa información. Te doy 24 horas para que descubras el secreto. Si no, le digo a Jessica que todo este tiempo te hiciste pasar por su amigo para sacar la información. No creo que seas tan estúpido. Si me desenmascarás a mí, la perdés a ella. Vos no sabés de qué soy capaz. Acordate, 24 horas. Mañana a las 11 de la noche le digo. ¡La san puta! ¡Qué pelotudos nos ponemos los tipos cuando nos enamoramos! ¿Y ahora qué carajo hago? ¡Ya sé! Hola, Jessica. ¿Cómo estás? Yo mal, pero acostumbrado. Quería saber si podemos vernos mañana. Tengo que contarte algo. Buenísimo. Nos vemos a las 6 en Parque Centenario. Dale, chao. ¡Ah! ¡Mamá! ¿Otra vez dejaste el violín en la puerta? Ay, haceme el favor y entralo. ¡Jessica! ¡Steven! ¿Qué haces, Tiliano, tocando el saxo? Petizo, tómatela. Jessy, acá, medio metro a tu derecha. Ay, qué cariñosa que sos. Qué lindo abrazo le diste al viejito. Ay, gracias, querida, sos amorosa. Ah, sí. Viste que los viejitos están medios abandonados, así que siempre que puedo les demuestro cariño. Ay, qué buena que sos, Jessy. Ay, gracias. ¿Y qué era lo que querías decirme? Ah, sí, mira, no sé cómo decírtelo. Dale, decime. Somos amigos, confía en mí. Bueno, sí. Mira, yo nunca dejé de trabajar para Rogelio. Es más, te dije que tenías un secreto y ahora está resacado tratando de averiguarlo. Y todas nuestras salidas fueron una excusa. Una excusa. Para ver si yo podía averiguarlo. Pero no te preocupes. Todavía no descubrí cuál es tu secreto. Ah, Steven, ya sabía, tonto. Además, sos un genio. Si no sabe mi secreto, no me va a abandonar. Bueno, es una forma de verlo. Steven, yo te quiero mucho. No te pongas mal por todas las mentiras que me dijiste y por querer sacarme información abusándote de la confianza que te tengo. Si querés, podemos seguir siendo amigos. Qué bueno que no te hayas enojado. Pero pará, hay algo más. Rogelio está re loco. Es un paranoico con alguna que otra tendencia esquizoide. Es capaz de cualquier cosa. ¿Y qué hacemos entonces? Una telaraña de engaños y mentiras puede resolverse de una sola manera. ¡Con más engaños y mentiras! ¿Te parece? ¿No será mejor si le decimos que... Si le decimos que te criaste en una secta de ninjas y que por las noches vas vestida de negro, asesinando gente por ahí... ¿Estás seguro, Steven? No, ya sé. Le decimos que llegaste a la Tierra escapando de un planeta en destrucción y que tenés superpoderes. No. Se me ocurrió una mejor. Le decimos que tu papá era un científico, que estaba loco y que hizo un experimento genético con vos y que tenés superpoderes. Termina igual que el otro, ¿no? ¿Y si le decimos la verdad? ¡Qué cagada! Uy, vamos a mi casa que estamos cerca. Ya sé. ¿Y si le decimos que sos un vampiro, que venís del cementerio Chacarita y que te escapaste de la tumba de Gardel? ¿Cómo nos mojamos? No me digas que tenés un vecino que toca el acordeón. Ni idea, pero acá al lado vive un enano. Vení que te doy una toalla y ropa seca. Vos no le vas a prestar nada. ¡Rogelio! Yo sabía que querías serrucharme el piso, vos. Lo sospeché desde un principio. Detective de cuarta. Y vos terminaste siendo flor de puta. Pará, Rogelio. No es lo que vos pensás. Pará las pelotas. Quiero la verdad. Ahora. Bueno, mira. El secreto de Jessica es que el papá era un científico ninja loco que la mandó a otro planeta. Dejate de pavadas. Díganme la verdad o los quemo los dos. No sabía que tocabas el piano. Steven, ¿qué tiene? ¿Fósforos? No. Tiene un fierro. ¿Caliente? No, es un 38. ¿Qué? ¿Un colectivo? No, es un arma de fuego, Jessica. ¿Qué? ¡Pero sos ciega! ¿No ves que tiene una pistola? Me parece que este es el momento de decirles mi secreto. Sí, chicos, soy ciega. ¡Ahora caigo! ¿No te gustó la película de terror? ¿No te asustaste ni una vez? Te viste un poco mal. Le estás poniendo sal a los alas, un sombrero verde, una remera. No me gusta la silla, por eso me cayó en el piso. Medio metro a tu derecha. Caída, me agarró la mano y me dijo, discúlpeme, quería agarrar el bolso. Bueno, la verdad es que me manejo bastante bien para no ver un pomo. Ustedes nunca se dieron cuenta. Rogelio, perdóname que no te lo haya dicho. Lo que pasa es que tenía miedo de que me dejaras y te enterabas. Y lo bien que hiciste. Porque, ¿sabés una cosa? Ni en pedo salgo con una ciega. Yo no soy lazarillo de nadie. Tenía razón, mamá. Nunca salgas con ciegas ni pelirrojas. Te van a romper el corazón. Al final yo tenía razón. Me deja por ciega. Ahora no me va a querer nadie, me voy a morir sola. Pero no, tontita. Si yo sí te quiero. Con lo buena que estás, a mí no me importa que seas ciega. ¿Eh? ¿En serio? Sí. Por más que solo puedas ver las sombras, iluminaremos nuestro camino con el resplandor del amor. Ay, Steven, sos un cursi. Y así fue como resolví mi primer caso como detective privado. 2 semanas después, Jessica me dejó porque, según ella, soy un chiquilín. Yo le saqué la lengua, pero ella ni lo notó. Después dejé la profesión de detective. Es muy demandante y no conseguí muchos clientes. Ahora manejo una casa de instrumentos musicales para enanos. Parece medio raro, pero por lo menos en Buenos Aires hay un mercado importante. Pará, mamá, ¿no ves que estoy terminando la historia? Pero dale, que están todos tus amiguitos acá. ¡Señora! ¡No somos chiquitos, somos enanos! Bueno, ya voy. Lo único que guardo de mis tiempos de detective es el nombre de Steven Christie. Ah, y la forma de pensar en voz alta.